Soy Pilar, estoy en Cunit, Tarragona. ¿Y vosotras? Pues yo soy Montse, estoy en Mataró. Sí, yo también soy Mónica y también estoy en Mataró. Está muy cerca de Barcelona, está a 30 kilómetros y estamos en la costa, es decir, que tenemos mar. Pues bueno, el próximo domingo 10 de mayo os esperamos para que nos expliquéis un proyecto muy interesante que realizáis en la escuela. ¿Nos queréis hacer un pequeño avance? Sí, nosotros utilizamos la plataforma Moodle para motivar y para trabajar los proyectos que hacemos en el aula de inglés. Empezó así hace un par de años, pero este año ya hemos ampliado el uso de Moodle a casi toda la escuela. Entonces, en primaria y en secundaria y bachillerato, todos los alumnos están inscritos. Y bueno, hacemos varias actividades y varios de los trabajos están ya en Moodle. También añadir un poco que cosas, limitaciones que tenemos en clase, como sería el examen oral, que con 30 alumnos es imposible practicarlo, pues gracias a Moodle nos pueden enviar los archivos de sonido y de esta manera nosotros podemos hacer las prácticas. Es decir, que hay un montones de ventajas que podríamos hablar y discutir y presentar. ¿Vuestros alumnos trabajan en la escuela o desde casa? Bueno, intentamos que puedan trabajar desde casa, pero no es una cosa obligatoria. En primaria se les da opciones y se les recomienda que vean actividades como de formación para después de las clases. Pero en secundaria y en bachillerato estamos empezando ya a hacer trabajos y projects, como digo, por ejemplo, en los de la clase de inglés, que les pedimos que nos los cuelguen en el Moodle. Por tanto, hay una parte que se hace en casa. Y en bachillerato, lo que son las redacciones, pues sí son obligatorias, porque entendemos que en bachillerato prácticamente todos los alumnos tienen internet en su casa, y si no, en la ciudad hay sitios donde pueden ir. Y en bachillerato es obligatorio, aunque los deberes los damos en una semana tienen una semana de tiempo para hacerlos. En primaria es diferente, porque no todo el mundo tiene un ordenador, tiene internet o tiene la posibilidad, ¿no? Nos parece también muy interesante la idea de que el Moodle nos ha ayudado a que los alumnos estén mucho más motivados y que una de las cosas que hemos encontrado es que aquellos alumnos a los que costaba motivar o a los que no sabíamos cómo ayudar para que entregaran las tareas de clase o hicieran los trabajos, a través del Moodle y el hecho de que se hagan muchas cosas online y el hecho de, bueno, de el ordenador, pues ha ayudado a que ellos también de alguna manera se integren e intenten hacer un trabajo más constante, ¿o no? O intenten volver a coger el hilo y a participar. Bueno, un ejemplo sería que a veces en forums participan alumnos que normalmente en clase en papel no escriben casi nada, en forums participan en inglés y quedamos alucinadas de ver sus colaboraciones y a veces frases espontáneas que dices, caray, ¿cómo es posible que este, que nunca entrega nada, ahí participa, ¿no? Sí. Vamos, que la satisfacción es por ambas partes, ¿no? Sí, estamos contentas y sobre todo ver que hay un grupo de maestras de primaria y también un grupo de secundaria que están pues muy interesada y que participa y que empieza a hacer que sus clases sean bueno, pues de dos tipos, presenciales y semipresenciales, casi casi. O sea que algunas de las tareas están colgadas para que los alumnos o bien en clase o bien en casa puedan verlas y hacerlas, ¿no? Bueno, no vamos a explicar nada más porque nos lo vais a explicar el día 10. Sí. Esto es un pequeño avance. Espero que haya creado un poco de motivación o ganas de seguir escuchándoos. Estaremos encantadas de poder explicar y dar más detalles sobre este trabajo que está empezando de alguna manera. Os esperamos el día 10.